un Cayo Ramonense. Las actividades que se dieron de verano, que se lograron dar en el 2018, aunque quizás no hayan correspondido a las necesidades de nuestra población, pero considero que no podemos clasificarla de mala, ya que se organizaron distintos tipos de actividades o de eventos, como fueron visitas aquí al sitial histórico del municipio, como fueron estas actividades que se daban de los pasadías o pasadillas, eso que dicen, de la cual incluso yo participé. Se trabajó mucho en atención a actividades a los maestros en el periodo vacacional, incluyendo a la población. Estuvimos flojos en la parte del transporte, ya que nosotros no tenemos playa, o sea, la playa queda a 10, 12 kilómetros de Cayo Ramona, y si mantenemos la misma línea, el mismo horario de transporte público, no es suficiente para que la población pueda acudir a la playa. Además que entonces tenemos la limitante de que los propietarios de carretones, que es lo que utilizan esos medios para ir a la playa, tienen que salir de la playa de día, es decir, de las 5 a las 6 de la tarde ya no pueden estar en Playa Girón, y entonces los calores son muy fuertes cada día, este año son inmensos. Y eso imposibilita que la gente pueda disponer de un tiempo más amplio para disfrutar de la playa. Este verano realmente ya se está trabajando con relación a provocar distintas actividades, ya sean culturales, o sea, de fiestas, como utilizar un poco más el tiempo libre de las personas en visitar las playas, visitar lugares de interés. Solo que ahora tenemos una dificultad bastante difícil, que es con relación al tema de combustible, o sea, al transporte. Con relación a las ofertas en las áreas públicas de playa para donde existen distintas actividades, el año pasado estuvo bastante bueno, a pesar de las deficiencias que tenemos con relación a los abastecimientos. Este año creo que hay que hacer un esfuerzo muy grande. Pienso que hay que utilizar la capacidad o la preparación que puedan tener las personas que trabajan en esta actividad, en la creatividad, en hacer algo nuevo, algo novedoso, porque la materia prima aún está mucho más difícil, más escasa que el año pasado, por la situación que tenemos, que todo el mundo conocemos, a la hora de aplicarse el tercer capítulo este de la ley Helmut, que a todo el mundo nos ha afectado. En este momento estamos en una situación un poco dura, pero bueno, se está trabajando con la cooperativa del municipio, con todo lo que tiene que ver con el tema alimentario, a modo de poder aumentar las ofertas y que la gente tenga al menos algo cuando vayan a estos lugares donde poder alimentarse, donde poder cubrir sus necesidades fundamentales.